Son las 8 y 18, volvimos al 8, sí, siempre se vuelve, y pensaba ayer, en un momento me pasó algo un poco inesperado, después vamos a tratar ese tema, ¿no? Fui a buscar a mi hijo menor a la escuela, almorzamos, lo llevé a otro lugar donde es una actividad, y cuando prendo el teléfono en el colectivo de vuelta, veo lo que había pasado en el INTI, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces digo, ¿cuántas cosas pasaron esta semana? Sí. ¿Cuántas cosas pasaron en el mes que uno pierde la cuenta? Bueno, y sobre algunas cosas vamos a hablar hoy, pero cada vez que viene la venta al programa pienso eso, ¿no? Sí, hay dos cosas. O tres temas, ¿cuántas cosas? Pero después la semana se te hace... Sí, por supuesto. Cantidad de cosas, ¿no? Como decimos habitualmente. Sí, cantidad de cosas. Incluso cuando pensamos las noticias del lado de acá, hay otro tanto. Claro. Que, digamos, vamos tratando de desarrollarlas durante la mañana, sí. Pero muchas veces no llegamos tampoco. Sí, vamos a hablar hoy sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile, esa lo vino Piñera acá a visitarnos junto con Macri, claro. Así que vamos a ver qué está pasando con ese otro, de vuelta empezamos con la misma historia. Vamos a hablar, como ya lo dijimos, del Día del Trabajador, y bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco, siempre está bueno tratar de reflexionar. Va a venir Jimena Mangas y tenemos las preguntas, ojo, no se olviden que ya lo fuimos anunciando. Sí, sí. Pregunten lo que quieran sobre sus mascotas que ella nos va a contestar, ¿no? Uh-huh. El bienestar animal que tienen. Cocinar. Ah, sí, pero es una vueltita de rosca más a las tortillitas, a la receta de tortillita que vimos la semana pasada. Suponemos que alguno hizo las tortillas, le han quedado ahí, y bueno, ahí veremos cómo vamos con los totopos. Bien. Exacto, y vos recién lo decías, ¿no? Lo que sucedió con el INTI ayer, sí, ¿no? Sí. Ayer ya se cumplían 3 meses de estos despidos, estos 258 despidos, una represión tremenda. Y bueno, ya estamos comunicados con el secretario general, con Francisco Dolman, para que nos cuente un poquito lo que pasó y qué está pasando en este momento. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno. Un poquito, entendemos lo que pasó ayer, pero hubo represión y una cantidad de cosas, ¿no? Te cuento, ayer, digamos, el conflicto del INTI cumplía 3 meses, ¿no? De los 258 despidos, del vaciamiento de la institución, de quitar al INTI en algunas funciones claves para controlar a las empresas, o grandes empresas, o importaciones. Y bueno, entonces, como no hubo respuesta a la reincorporación de los compañeros, comenzamos nuevamente un plan de lucha. Y bueno, ayer hicimos un acampe de 24 horas en la puerta de la institución, después hicimos una asamblea muy masiva, y bueno, después nos queríamos manifestar caminando por la General Paz, que igual íbamos a dejar uno o dos carriles porque teníamos que ir adelante para entregar a los automovilistas, que siempre nos apoya con su bocina cuando pasan por General Paz. Y bueno, la policía de la ciudad, sin antes preguntar nada, sin ningún preaviso de nada, nos empezaron a pegar, nos empezaron a los empujones con los escudos, con la pimienta, y bueno, por supuesto nos defendimos, como cualquier persona, ¿no?, que es agredida, pero bueno, y después no, tratamos de retirarnos nuevamente de la institución, pero seguimos siendo insultados por la policía, golpeados, te voy a decir, palazos, compañeros que lamentablemente, por suerte no fue a mayores, digamos, no es que nos rompieron la cabeza en baño de sangre, pero sí un montón de moretones, un montón de golpes en las espaldas, en las piernas, por los escudos, digamos, los escudazos que nos dieron y los palazos que nos dieron, y por supuesto, los ojos irritantes de la pimienta y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la respuesta que en definitiva el gobierno da a todo aquel que reclama, ¿no? Por supuesto, el trabajo, porque en realidad estamos haciendo eso, 258 compañeros de muchos años de trayectoria. Y bueno, no había respuesta y entonces comenzamos nuevamente un plan de lucha. ¿Ustedes están en este momento dentro o fuera? El tema es si hacíamos un acampe en el día de hoy, en el día de ayer. Después íbamos a continuar con 48 horas la semana que viene. Ajá. Pero bueno, ahora estamos analizando con los compañeros, con los recuperados, a ver si después de esta represión, que es lo que vamos a profundizar, ¿no? Y también, claro, por supuesto, juntarnos con los compañeros, ¿viste?, del SENASA, que acaban de echar 220 personas. Exacto. También la desmantelación prácticamente del SENASA. Bueno, compañeros de la industria, compañeros de agricultura familiar. Pero bueno, hoy los despedidos conviven con nosotros adentro, hacemos la asamblea de forma conjunta, pero no hay respuesta para que realmente el compañero vuelva a trabajar y vuelva a tener su salario, ¿no? Que es lo que necesita cualquier trabajador, directamente, un salario, un trabajo, para poder, como decíamos, vivir dignamente, alimentar a sus hijos, educar a sus hijos. Sí, sí, claro, claro. Ya tenía un trabajo digno. Claramente lo sorprendió entonces la acción policial. La verdad que sí, porque te digo, era policía de la ciudad que nunca había de alguna forma hecho ninguna provocación con nosotros durante tantos meses de lucha. Como te digo, te acordás que estuvo el INTI cerrado como un local patronal, después tuvimos 25 días de paro, fue un campe dentro de la institución. Nunca habíamos tenido ningún problema con la policía de la ciudad. Y la verdad que nos sorprendió, no sé si tenían la orden, porque ni siquiera nos avisaron, ni siquiera nos dijeron, bueno, muchachos, retírense, no pueden estar sobre la calzada. Y como te digo, en ningún momento la cortamos. Claro, claro. No tenía intención tampoco, porque el INTI está sobre la General Paz, muchísimo automovilismo, muchos autos, automovilistas, y nosotros lo que hacemos es aprovechar que pasa al ciudadano común para explicarle lo que hace el INTI. Sí, obvio. ¿No? Volanteándole y explicándole, inclusive hoy en día los modelos de automotores, las automotrices, el primero tienen que certificar en el INTI, por el tema de seguridad y por un montón de temas de contaminación, tienen que pasar por el INTI. O sea que el INTI sirve inclusive para la seguridad de un automovilista, ¿no? Sí, claro. Bueno, durante estos meses, muchos creo que nos hemos enterado de en cuántas cosas de nuestra vida cotidiana está el INTI, ¿no? Claro, es otra historia. Y bueno, eso queremos aprovechar con los automovilistas también. Francisco, ¿van a tener alguna actividad? Muchas veces los fines de semana arman alguna actividad incluso para el fondo de huelga. La verdad que estamos armando para la semana que viene 48 horas de acampo, pues una semana cortita. Claro, y después continuar la otra semana, la semana del 7 al 11, un acampo de 72 horas con un día adelante el día 10 para seguir reclamando por la incorporación de los compañeros y el vaciamiento de la institución también, ¿no? Para que no deje de hacer las funciones que reciben a la sociedad y al conjunto de la gente. Perfecto. Bueno, Francisco, te agradecemos y bueno, por supuesto la seguimos. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y por estar interesado en este tema de los trabajadores que estamos sufriendo tanto con este gobierno neoliberal y estas políticas económicas, ¿no?, que ya la hemos vivido en los años 90 también. Perfecto. Gracias, Francisco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Es Francisco Dolman, secretario general del INTI. Habló del SENASA y aprovechemos para avisar que hoy a las 13 horas se movilizan trabajadoras y trabajadores del SENASA en Paseo Colón 367, o sea, en la sede del SENASA. Van a tratar de entrar, ya han recibido, son 300 aproximadamente los que se prevé que van a ser despedidos. Bueno, ya han recibido algunos telegramas, más o menos la mitad de eso, unos 150. Así que bueno, también allí todo lo que es aparentemente control, ¿no? Para nuestra vida mejor, eso va a ir desapareciendo, quieren. ¿Y qué cosa, no? Porque va a haber un primero de mayo con un montón de trabajadores en la calle despedidos y un montón de precarizados. Un primero de mayo. Conflictos, claro, sí, aparte, sí. Latentes, ¿no? Que sí, están, sí. Porque cada vez aparece otro conflicto. No retrocedamos más. No, por supuesto.